no creyeron en ti. Amigos, familiares y en ocasiones ni tú mismo. Aún sabiendo que dentro de ti existe un gran potencial, pero te amarras al dolor, te aferras a la desesperación solo porque estabas acostumbrado al sufrimiento. Y esto con la simple excusa que fue la vida que te tocó, pero no. Dale gracias a Dios de que no te ha permitido triunfar en la mediocridad, porque quiere decir que estás diseñado única y exclusivamente para lo grande. O lo entregas todo o nada, o es de vida o muerte, pero lo eterno, lo inmarcesible, lo incorruptible se logra solamente entregándolo todo. Recuerda que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Hoy Dios te dice: yo soy tu ayudador, yo soy tu mano derecha, soy tu sombra. Solo recurre a mí, que estoy dispuesto a darte de mis pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos.